Con la participación y la voz de Quique Di Mauro. Buenas tardes, Quique. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de la radio. Quique, muchas gracias por este rato y bienvenido a la siesta que no fue. Nos imaginamos un montón de cosas cuando pensamos en un teatrino y en unos seres diminutos que nos cuentan una historia maravillosa. Cuando pensamos en títeres, Quique, pero no nos damos cuenta por ahí absolutamente de la dimensión que tiene ese mundo. ¿Nos querés contar qué es lo que encontraste vos en esa dimensión que hace tanto que la venís alentando y le ponés corazón? Bueno, los títeres son realmente una cosa fantástica, ¿no? Nosotros somos actores, como los actores de carne y hueso, solo de que somos actores que tenemos la responsabilidad de darle vida a objetos inertes, que son los muñecos, los títeres. Y es realmente hermoso ver cómo y gratificante en esta profesión ver cómo uno consigue por medio de estos muñecos la risa de los chicos, la comunicación con ellos. Pasa en un momento en el espectáculo, te diría, de que los títeres son una excusa que está ahí arriba puesta para que yo, como titiritero, pueda conectarme, comunicarme e interrelacionarme con el respetabilísimo público, ¿no? Los niños. Así que, bueno, hace ya casi 50 años que soy titiritero profesional. Fundé mi teatro El Telón en Córdoba junto a mi primo Daniel. Cuando en el año 75 hicimos una primera gira internacional, nos fuimos hasta por todo Sudamérica, hasta Venezuela. A él le encantó Venezuela y se quedó a vivir allá. Hace 4 años que volvió de Venezuela a residir acá, Argentina nuevamente, pero bueno, ya que nuestros padres, ambos mellizos, o sea, Héctor y Eduardo, eran titiriteros, prácticamente que hemos nacido con los títeres, ¿no? O sea, desde niñitos que veíamos títeres. Desde niñitos que respiraban de ese universo. Quique, la verdad es que respondiste un par de preguntas que tenía preparadas acerca de la sangre de titiritero, de tu tío y de tu padre, pero fuiste muy, muy sintético para relatar algo que tiene 50 años como la compañía El Telón y el recorrido, Enrique, que tiene El Telón. La verdad es que sonaste bastante humilde. También cuando mencionaste a tu público como a niños y has hecho cosas muy particulares, Enrique. ¿Podés contarnos por qué este público es tan fascinante? Bueno, los chicos tienen una imaginación y una fantasía que empezamos a perder nosotros cuando empezamos a entrar a la escuela, a estudiar las matemáticas y a estudiar la gramática y todo eso, ¿no? Aunque haya que estudiarla de todas maneras, claro está. Entonces, la imaginación de los chicos hace que, por ejemplo, bueno, nosotros utilizamos preferentemente la técnica del títere de guante. Esto es que no se nos vea a nosotros porque estamos detrás de un retablo, de una tela, y los muñecos aparecen arriba manipulados por nuestras manos. ¿Estamos? Sí. Entonces, en general, en los títeres de guante siempre hay elementos que nosotros utilizamos sin que existan. Por ejemplo, un pozo. Entonces, en De Marineros y Pirata, que es uno de los espectáculos que estamos trayendo en esta gira, el pirata le roba al rey mago Baltasar una bolsa llena de juguetes y la tira en un pozo. Hondísimo el pozo, porque tenemos que dar idea de profundidad. Marcamos la tela con el dedo mientras va cayendo la bolsa y vamos haciendo... mucho más largo, por supuesto, y... y los chicos vienen atrás del teatro a ver el pozo. Quieren ver la bolsa. claro, cayó la bolsa. Y ven el pozo y dicen, no, pero lo ven. O sea, no sé si llego a explicarme hasta qué punto. Claro, es por esto de que los niños también hay que tener mucho cuidado con los espectáculos y todo eso, porque son carne de cañón de cualquiera que se tira, no solo a titiritero, a payaso, a actor de teatro infantil o lo que fuera, y en donde uno, y porque total los chicos le van a contestar. Yo puedo manipular mal los títeres y en vez de mirar a los chicos, mirar hacia el techo y decirle hola chico, y los chicos me van a decir hola, aunque saben de que yo estoy mirando al techo, es decir, no hay comunicación. Ellos me contestan simplemente. El teatro de títeres es teatro de síntesis y sobre todo de comunicación, de mucha comunicación. Lamentablemente a veces los titiriteros profesionales que vivimos de esto tenemos que dar una función en un shopping, en donde hay ruido, hay música de fondo, hay un partido de fútbol, y entonces hacemos lo que se llama poner el piloto automático. ¿Por qué? Porque no podemos estar interrelacionándonos con nuestro público, si bien sabemos de que ellos la están pasando bien, de tal forma de que nos limitamos a decir nuestros textos, a mirarlos, a manipular convenientemente y bueno, y a dar la función. Pero son los casos menores, te diría. Son muy lindas las funciones en las escuelas, yo las prefiero sobre cualquier otro tipo de función, como las salas, o para todo público, o la calle, porque en la escuela vos ya sabés que trabajás con primero o segundo grado, y están todos ahí igualitos, misma edad, ya sabés cómo manejar, qué lenguaje utilizar, hay solo un par de maestras que normalmente están al fondo, y entonces estás trabajando con un público muy uniforme, digamos. Tal cual. A cambio, en una sala en donde se cobra una entrada, por ahí entra un padre, una madre y un niño al medio, después entra una abuela que tiene un nieto a un costado y otro nieto a otro costado, de diversas edades. Y bueno, uno trabaja para todo público, claro está, pero si yo tengo una preferencia es trabajar en las escuelas. Mirá. Hay en vos una experiencia, Enrique, que hace que tu opinión tenga peso. Pero a la hora de que la audiencia se imagine un poco qué tan bueno es el entretenimiento al que se asoma, inclusive a la pasada en un shopping, como vos decís o nos ponés como ejemplo, ¿qué podrías decir de la mirada que tienen en otros países de nuestros titiriteros? Sí, hacete el distraído, como que no hablamos de vos, y contanos qué recogiste cuando anduviste en otros países, Quique, porque hay mucha interrelación, bueno, entre los artistas latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, en el año 75, cuando con mi primo hicimos el camino de Sudamérica por tierra, los únicos contactos de titiriteros que teníamos era el matrimonio Aramayo en Lima, que tenía un teatro estable que se llamaba La Cabañita, y Javier Villafañe, nuestro padre, abuelo, maestro de titiriteros de no solo los argentinos, sino de toda Latinoamérica, que estaba residiendo en Mérida, en Venezuela. Solo había carta de correo postal y solo había teléfonos fijos en algunos lugares, nada más. Y no teníamos ningún contacto más que esos dos de titiriteros. Hoy en día uno puede organizar una gira por toda Latinoamérica quizás en 15 días, en 10, 15 días. No digo en este instante de pandemia, ¿no? Claro. Sino normalmente cuando las cosas son más o menos, si es que en algún momento son más o menos normales, bueno, en ese caso. Te diría yo de que el movimiento titiritero argentino es el más desarrollado, incluso de habla hispana, incluso de España, el más desarrollado de habla hispana, porque acá ocurrió como que ningún científico consigue todavía descubrir cómo se inició la vida. Acá ocurrió una cosa, llegó Federico García Lorca en 1933 y en el 34, antes de irse, estrena el retablillo de Don Cristóbal con títeres de guante. en el foyer del Teatro Avenida, en un horario de madrugada, como a la 1 de la mañana, y ahí había no solo muchos artistas muy reconocidos del medio, sino de que también había ministros y había secretarios, porque era García Lorca, claro está, y García Lorca trabajaba con muñecos y él también trabajaba entonces. También, ¿quién estaba ahí? Sentadito, jovencito, ahí mirando desde el fondo la función, Javier Villafañe, que acostumbrado a los pupis sicilianos, que son unos muñecos pesadísimos, que tienen 1 metro de altura y se manejan como las marionetas, pero en vez de con hilos, con barrotes de metal, de hierro, con los que mueven la cabeza y las manos, desde arriba son... cada uno pesa un montón, ¿no? 40 kilos, 50 kilos pesa cada muñeco. Él iba a ver a la Boca estos espectáculos que se daban todos los domingos en la mañana por dos sicilianos, don Bastián de Terranova y su esposa. Y entonces él solo podía manejar... solo conocía estos pupis sicilianos, hasta que de pronto llega Lorca con los títeres de guante y dice, eso es, títeres de guante porque quiero salir con una carreta con la Dariega haciendo títeres, y para los pupis sicilianos le hacía falta un tren en vez de una carreta. Bueno, y Javier Villafañe, con sus primeras obras, La calle de los fantasmas, que debe ser la obra más llevada a la sala y a las calles y a los pueblos por los titiriteros, Juancito, el vigilante Juancito y su novia María, hacen esto. Él antes había preparado obras para pupis sicilianos como El caballero de la mano de fuego, porque los pupis sicilianos eran espectáculos que duraban en episodios, varios meses, eran enormes, eran de caballería y de todo esto, del Cid Campeador. Claro. En cambio, con los muñequitos de guante, yo puedo salir con un bolsito que pesa 2 kilos y tengo 3 obras en el bolso. Tal cual. Con tres o cuatro muñecos de guante cada una, qué sé yo. Entonces eso ayudó mucho y sale toda una primera camada de titiriteros, casi todos discípulos de Javier, los mellizos Di Mauro, Ariel Bufano, Juan Enrique Acuña. Sería imposible llegar a decir de todos la primera generación de titiriteros que él va siguiendo y va ayudando todo el tiempo. Y bueno, eso hace de que el movimiento titiritero en la Argentina haya crecido muchísimo más que en el resto de los otros países. Hoy en día, y sigo hablando de que tenemos que tener en cuenta la pandemia, pero por suerte también existe el Instituto Nacional del Teatro, que entre todos conseguimos crear en 1999... Y que funciona saludablemente, Quique, funciona saludablemente, ¿no es cierto? Sí, realmente, por suerte. Entonces, con eso también hay otro salto geométrico en el crecimiento de la profesión, porque entonces hay subsidios para la actividad de grupo, hay subsidios para las salas independientes de teatro, en donde también actuamos mucho, y todo esto. Por lo que te quiero decir que en tiempos normales, entre comillas, en la Argentina hay cerca de 80 festivales anuales de títeres. Un censo que no está completado, tenemos cerca de 600 compañías de títeres profesionales que viven de los títeres, nada más. 600 no estoy hablando compañías. La flauta. Sí, son 600 compañías, pero que viven... no son semiprofesionales, digamos, de esta gente que por ahí hace títeres, pero en realidad su ingreso es, qué sé yo, por una docencia o tienen otro trabajo, sino de titiritero aguerrido, que los llaman por teléfono a cualquier hora de la noche y le dicen, che, tenés que venir a dar una función a este pueblo mañana a la mañana, y ahí están, ¿no? o esta gira que estamos haciendo, que son tan... En España se considera muy mucho a los titiriteros argentinos, me decían los españoles, que ya he ido varias veces a ellos, me han dicho, mira, nosotros cuando se trata de un argentino que hace guantes, casi lo contratamos sin necesidad de ver ningún video ni nada, porque normalmente todos reconocemos que el guantista argentino tiene generalmente una técnica muy acabada. Sí, 680 festivales cuando, qué sé yo, en Chile hay tres. Claro, claro, pero además hay otras actividades culturales. Hay tres. Tal cual, tal cual. Enrique, quería decir, en la Argentina hay otras actividades culturales que tienen mucho menos festival logrado. La verdad es que esto nos da una idea realmente profunda de la calidad de la que estamos hablando, de la importancia también de la persona que nos presta unos minutos de su siestita para charlar acerca de esta posibilidad que esperamos disfrutar muy, muy dentro de poco. Quique, la verdad es que yo me quedé asombrado con estos números, y estoy pensando que la próxima vez que haya una oportunidad, por supuesto espero que también la audiencia se esté anotando, es una receta súper accesible, ir a ver títeres. Quique, no sé, hoy a las 6:30 de la tarde tienen la posibilidad. A ver, eso, ahí está, llegamos, concretamos. Concretemos. Es en un barrio del norte de la ciudad, barrio Obreros de la Construcción. Bien al norte de Santa Rosa. Bien al norte de Santa Rosa, casi empezando a olfatear Realicó. Bueno, no sé, no será para tanto, pero bueno. 6:30 de la tarde, para todo público, ahí cerca de un Zoom. Creo que es un Zoom, que le dicen Zoom. Sí, sí. Allá en Córdoba le decimos Zoom. Un salón de usos múltiples en el barrio de Obreros de la Construcción, al fondo de la calle Raúl B. Díaz, a las 6:30, con esta obra de la que hablaste. No solo con esa obra de la que hablé. Nosotros tenemos un espectáculo largo, pero como titiriteros avezados, yo tengo casi 50 años de titiritero y me acompaña un colega mendocino, Rodrigo, que fue alumno mío en su época y que después se hizo titiritero, y que tiene por lo menos 20, 25 años también en la profesión. Y entonces nosotros, cuando vemos un público, no solo decidimos qué lenguaje vamos a utilizar con la obra que vamos a utilizar, sino qué obras vamos a hacer. Y seguramente hoy, aparte de Marineros y Pirata, vamos a ver Polen, un héroe hecho de flores. Hay un par de títeres experimentales que no son títeres de guantes, ya lo conocerán a Hipólito, que tiene el tamaño de un niño y que es muy simpático, a pesar de que cuenta unos cuentos horrorosos. Los mismos chicos le dicen ¡malísimo! Así que imagínate. Y bueno, también en octubre estamos empezando a pensar en una gira hacia la Patagonia, y en el tal caso ya hablaré yo con Sergio, que está acá en Cultura Municipal, o con Alejandro en la provincia, y veremos si pasamos también por Santa Rosa, ¿no? Con nuevas cosas, con algún taller a lo mejor de títeres y esto. Muy bien, muy bien. Vas a ser muy, muy bien recibido. Este material con el que te manejás, Enrique, es una energía realmente importantísima, y lo sabemos porque has trabajado con usuarios de salud mental, con niños y niñas de todas las edades, y con esa estrategia de entretener, usando la propia fantasía de les niñes. Quique, muchas, pero muchas gracias, y por supuesto esperamos que esta tarde, 6:30, todos que están ahí disponibles, que andan ya disfrutando de la previa de las Pascuas, se caigan por el barrio Obrero de la Construcción a ver al guantista, uno de los más grosos de la Argentina. Muchas gracias, Enrique. Bueno, te agradezco eso. En fin, bueno, Juan Pablo, ha sido un placer, y bueno, reiterando esta invitación de que seguramente va a empezar con puntualidad a las 6:30, porque han visto la hora 6:30 como que no haya mucho sol. Ayer casi achicharramos a los chicos de Lonquimay, así que de tal forma de que como estábamos ahí a disposición, dijimos vamos a esperar una horita más que las sombras se hagan más largas de los árboles en la plaza, porque si no, estos 300 chicos estaban al sol. O sea, lo han pensado a las 6:30, por lo que te digo, Juan Pablo, de que va a ser puntual porque viste que ya a esta altura del año inmediatamente oscurece. Tal cual, se acelera un poquito el oscurecimiento. Entonces vamos a empezar en punto a las 6:30. Muy absolutamente bien. En punto. Muy bien. La función dura 50 minutos. Quique, dentro de un ratito lo posteamos en nuestras redes sociales para que alguno o alguna distraída se enteren, se terminen de enterar. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a vos y a todos esos retazos de trapo que a los que les das vida, Quique. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme a la radio. Gracias. De un mundo de la imaginación a otro. La imaginación al... Listo. Gracias, gracias. Chao, chao. Pasa Enrique Di Mauro por la siesta que nos fue.